desde Cuba. Con toda la información. Caravana con cenizas de Fidel avanza hacia Santiago. La caravana que traslada las cenizas del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, hacia Santiago de Cuba, reinició hoy su marcha desde la ciudad de Santa Clara, luego de detenerse una noche en el mismo sitio donde reposan los restos del guerrillero heroico. El cortejo fúnebre continuó esta mañana su paso hacia el oriente cubano, siguiendo la trayectoria inversa que mantuviera el ejército rebelde tras su triunfo en 1959. La caravana recorrió en la urbe de la zona central de Cuba sitios que visitara el comandante en jefe en la ciudad del Che, como el Parque Martí y la biblioteca, donde el pueblo salió a rendirle tributo al líder que el 6 de enero de 1959 entrara triunfante en esta ciudad. Las honras fúnebres en Santa Clara fueron protagonizadas por jóvenes que durante toda la noche rindieron homenaje a Fidel Castro a solo metros de donde reposan los restos del guerrillero heroico y sus compañeros de lucha en el complejo escultórico Ernesto Guevara. VIH-Sida, levantemos las manos por la prevención en Cuba. A 3 décadas del primer programa de prevención contra el VIH-Sida, Cuba ha logrado una baja prevalencia de la enfermedad, explicó en La Habana una funcionaria en ocasión hoy del Día Mundial de Respuesta a esa pandemia. Así lo afirmó en declaraciones a la prensa la jefa del Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS VIH-Sida, María Isela Lantero, quien destacó que hasta la fecha 26.048 personas han sido diagnosticadas con VIH desde la detección del primer caso en el país y de esas, solo 17% fallecieron. Al hacer un balance de los principales resultados de trabajo en el año, la especialista resaltó la labor de prevención como principal meta, tras señalar que en la actualidad viven con esta condición 21.544 personas. Levantemos las manos por la prevención del VIH es el lema de la campaña de este año, centrada en lo que cada uno de nosotros puede hacer por la prevención, subrayó. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Yo soy fidelista, aseguró Rubén Darío Sousa, líder comunista panameño. Yo soy fidelista, así se considera Rubén Darío Sousa, quien con sus 93 años de edad resulta el líder comunista más veterano de Latinoamérica. Tras dejar su mensaje de condolencia en el libro que, para tales fines, mantiene abierto la embajada cubana en Panamá, el secretario general del Partido del Pueblo dialogó con Prensa Latina y recordó varios de los encuentros que tuvo con Fidel Castro, quien a su juicio tuvo una sola meta fija: liberar a la humanidad de la esclavitud del capitalismo. Fidel, desde que se hizo revolucionario, porque su amor por el pueblo lo llevó por esa senda, se convirtió en un hombre incalificable y ahora con su muerte se hace más grande porque nos hace falta a todos los que luchamos en este mundo por la liberación, aseguró. Ex primer ministro Malasio envía condolencias por deceso de Fidel. El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, expresó sus condolencias por el deceso del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en un mensaje enviado al presidente Raúl Castro, divulgaron fuentes diplomáticas. Mahathir destacó el significado de Fidel en la lucha contra el imperialismo y la influencia que su legado tendrá en las futuras generaciones del mundo, indica una nota de la Embajada de la Nación Antillana. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Cuba e Italia reunidas nuevamente en la cultura. La 19ª Semana de la Cultura Italiana en Cuba confirmó los estrechos nexos culturales entre la nación europea y la mayor de las Antillas, resueltos en un programa diverso y distintivo. Entre el 21 y el 26 de noviembre, la urbe capitalina acogió exposiciones de arte contemporáneo, conciertos, ciclos de cine, clases magistrales y conversatorios sobre arquitectura y literatura. La misión diplomática del país mediterráneo en La Habana destacó precisamente el trabajo de ambas partes en el ámbito cultural y los éxitos derivados de esa colaboración e intercambio, también espontáneo durante décadas. En la inauguración, la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís abrió puertas al concierto Vivaldi et alter Follet, por el clarinetista y maestro Mauricio Alessandro, acompañado por el pianista italiano Máximo Caporale y por la formación cubana Camerata Romeo. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.